vi que va a haber jaleo. No te vayas, vos que tenés el fuego. Prende el leño verdadero. No puedo pedirte fiado otra vez. Todo el mundo tiene que pedir. Yo me adelanté en ese país, pero ahora quiero participar. Que sé que vi la raya. ¿Cómo? Vi la raya. Vi la raya. Di que va a haber jaleo. No te vayas. Vos que tenés el fuego. Prende el leño verdadero. Yo no puedo pedirte fiado otra vez. Todo el mundo tiene que pedir. Yo me adelanté en ese país. Ahora quiero participar. No sé qué vida raya. Vida raya.